chisme por todas partes, que los rumrumes son grandes. Y hay chisme por todas partes. Se comenta en las esquinas que ya no son señorita la vecina y Marielita y que meten la patica. Se comenta en las esquinas que ya no son señorita la vecina y Marielita y que meten la patica. El que se cree el macho man, ya le están pegando cacho y anda de palo en palo cuando se siente borracho. Y anda de palo en palo cuando se siente borracho. Ya dicen que es soplador, que hasta se ha vuelto ratero. La mamá anda con cualquiera y la hija con un viejo. Ya dicen que es soplador, que hasta se ha vuelto ratero. La mamá anda con cualquiera y la hija con un viejo. Los pelados, ya dicen que está preñada, otro que se lo sacó,